siempre digo lo mismo, uno de los problemas mayores que tenemos con los censistas, y alguno quizás se ríe, pero es así, es el tema de los perros. Guarden a los perros, porque los perros suelen perseguir a los censistas o mismo morderlos. Así que, en ayuda a los censistas, por favor, guarden también los perros.